tan deprisa que no veía nada, tan deprisa que me perdí el paisaje, la belleza que me rodeaba. Iba tan deprisa que no me di ni cuenta, tan deprisa que la vida se escapaba, tan deprisa que el presente era pasado a cada paso que daba. Parar a disfrutar de los olores, del suave vaivén del juego de los amantes. Quería parar y recrearme en la locura cuando dos cuerpos se juntan. Quería parar a disfrutar de los momentos, del suave vaivén de los peces en el agua. Quería parar, pero iba tan deprisa que se me escapó la vida. Iba tan deprisa que no caí en la cuenta que corría y corría y que no tenía prisa. Iba tan deprisa que no caí en la cuenta que corría y corría sin saber a dónde iba. Iba tan deprisa que no caí en la cuenta que corría y corría y que no tenía prisa. Iba tan deprisa que no caí en la cuenta que corría y corría sin saber a dónde iba. Que no cae en la cuenta que